Auspicia en Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. El sillón de la abuela. Al principio no lo vi. Fue el asombro en el rostro de Darío lo que me puso sobre aviso. Mientras comenzaba a volverme, escuché aquel resoplido mágico, la melodía más bella, como si todos los pájaros del mundo reviviesen en la primavera eterna de sus pulmones. Entre poesía y relato cinematográfico, el escritor argentino Ezequiel de Lutri nos convida su mundo. Los libros, Caminante, son refugio y escape a la vez, hogar y camino, tormenta y remanso. Hacer el tiempo, buscar un lugar, concentrarnos. Por minutos, horas muchas veces, encontramos en la lectura un lugar acogedor, nuestro refugio. Al mismo tiempo nos llevan por la aventura, lugares desconocidos, pinturas psicológicas. Arman un itinerario a pura sorpresa. Tanta es la pasión, el interés que despiertan los buenos libros, que al final no queremos que terminen. Se convierten en nuestros amigos. Emilio Salgari jamás salió de su Italia natal. La ciudad de Brindisi fue el lugar más lejos al que llegó. Sin embargo, sus obras entretuvieron a millones de lectores a través de las generaciones. Niños y adolescentes viajaron a la Malasia, a la India, al Mar de las Antillas, al Far West, sin moverse de sus casas. Los libros, amigos, describen lugares y personas, inventan diálogos, crean amores y odios, despiertan nuestra imaginación, sugieren, pintan paisajes, organizan aventuras. Y nosotros viajamos, y nuestros corazones se acaloran, y todo, caminante, acomodados en aquel viejo, desgastado, brilloso sillón de la abuela. Dile a la mañana que se acerca mi sueño, que lo que se espera con paciencia se logra. 9 horas a París viajé sin saberlo, y crucé por Rusia con del alma. Aquí me enseñó arigato gozaimasu. Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka. Pa' bailar contigo. Pa' bailar. Se me alegra la nota. Quiero cantar contigo. Quiero una bachata en Fukuoka. Una bachata en Fukuoka. Bachata en Fukuoka. Fukuoka, sueños de arena en las olas, besos me daba tu boca. Tengo estrellas y rosas, niña, cantando en Fukuoka. Soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados a la una de la tarde. Ahora, desde nuestras casas, viajamos con nuestras mentes y corazones por las calles de la ciudad y las del alma. Contar lo que vemos, lo que sentimos y lo que nos pasa. Una hora también para reflexionar, disfrutar buena música y escuchar a nuestros invitados. Y hoy me acompañan en esta caminata radial, la Benjamina del grupo. Karen, ¿cómo estás, Karen? Hola, David. Muy bien, acá disfrutando del hermoso día que nos tocó hoy. Sí, lindo día de otoño. ¿Cuál es tu tema hoy, Karen? Bueno, yo hoy les voy a contar un poco sobre la película Paddleton, que trata sobre una amistad entre dos vecinos que se convierte en un viaje emocional e inesperado cuando a uno de ellos le diagnostican un cáncer terminal. Esta película la van a poder encontrar en Netflix y bueno, más adelante voy a contar un poquito más de qué trata. Muy bien, también está Julio Lloret, el profe de historia. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal? Buenas tardes, David, y a Karen y toda la audiencia. Bueno, ¿y hoy con qué historia te venís? Hoy vengo con una historia de explorador del siglo XIX. Vos sabés que el siglo XIX se caracterizó porque no quedó rincón de la Tierra sin explorar prácticamente. Pero estos exploradores no exploraron en dirección de los cuatro puntos cardinales, sino que exploraron hacia arriba, hacia la inmensidad del cielo. Bueno, vamos a escuchar porque ya nos has contado alguna historia de aviadores, pero estos no son aviadores. Así que esperamos tu historia. Bueno, Julio, si alguien nos quiere compartir alguna historia, después la consigna, algo que pasó en su pueblo, en su ciudad, que tiene que ver con las calles, ¿a qué número nos llama? Sí, nos puede mandar un mensajito por WhatsApp al 11-6400-7047. Repito, 11-6400-7047. Bien, ¿y en internet? En internet estamos en Facebook, ¿sí? La página es Caminante. Perfecto. Bueno, ¿cómo los trató la calle esta semana, chicos? Karen. Bueno, yo esta semana no salí a la calle en ningún momento otra vez. Lo que sí, tengo un tip para los que nos quedamos en casa y necesitamos hacer algo. Lo que a mí me sirva es dibujar o pintar, ya que lo prueben, pueden imprimirse alguna imagen y pintarla, porque la verdad que hacer eso por lo menos una hora por día te ayuda un montón para desestresarte y pensar en otra cosa. Por lo menos eso es lo que me ayuda. Bueno, es terapéutico, entretenido y haces caso a la consigna, a la publicidad oficial, ¿no? Quédate en casa. Sí. Muy bien. Julio, en tu caso, ¿cómo te trató la calle? Mira, la calle no, pero sí te puedo contar experiencias que tienen que ver con el trabajo, ¿sí? Y una preocupación que me surgió al recibir un videíto hoy de una chica haciéndose eco de las medidas del gobierno con respecto a las calificaciones, ¿sí? Saben que salió una medida en la ciudad de Buenos Aires, que creo que va a ser extensiva a todo el país, donde no hay que calificar con nota numérica, que lo importante es que el chico, digamos, se conecte con la escuela y prácticamente que va a pasar de año. Entonces estábamos reflexionando, ¿sí?, con algunos profes amigos durante la mañana, que es muy peligroso porque la mentalidad populista arraigó prácticamente en todos los ámbitos de la sociedad y que realmente para este mensaje, para muchos chicos y para los chicos más necesitados, es muy peligroso, porque los alumnos que tienen padres, madres que los están guiando a estudiar de cualquier manera, no hay problema, es el mínimo, es el 10%, pero la gran mayoría se da cuenta que es lo mismo compruebo una vez más, ¿no? Que es lo mismo estudiar que no estudiar, trabajar que no trabajar, cumplir que no cumplir. Es un mensaje muy peligroso para la sociedad de acá a las futuras generaciones de profesionales que vamos a tener, ¿no es cierto? Es como dice el tango, ¿no? Es lo mismo un burro que un gran profesor. Sí, sí, pero cuando el mensaje viene de las más altas autoridades es complicado, difícil luchar contra eso desde el aula, ¿no es cierto? Esta semana cerró sus puertas el Hotel Castelar, un hotel muy tradicional de Buenos Aires, sobre la Avenida de Mayo, una zona de las más pitucas de Buenos Aires en su momento, ¿no es cierto? Un hotel de más de 90 años, fue creado en 1929. Fue construido, un hotel muy lindo, tiene mármol de Carrara y una confitería abajo, a la que yo fui en varias oportunidades para encontrarme con amigos, para charlar, para hacer reuniones de trabajo, con una característica de este hotel tan afamado. El mozo no nos atendía. El mozo estaba distraído con sus cosas y no nos atendía. Pero un lugar muy tranquilo, muy bien puesto, y ahí un lugar al que solían acudir empresarios, políticos, jueces de Buenos Aires. Es hermosa la Avenida de Mayo, David, está el Café Tortón y hay un montón de lugares históricos para recorrer. Justamente con chicos de la escuela lo recorrimos el año pasado. Esto está justo a la salida del subte. Y sí, sí, es una zona, está cerca del otro bar de los Siete Villares, creo que se llama, ahí cerquita. Fue una confitería, un hotel al que concurrieron Borges y Alfonsina Storni, dos grandes de las letras argentinas, y donde paró por bastante tiempo, varios meses, el exiliado Federico García Lorca, el español. Así que sí, es un lugar que tiene su historia. Vamos con la consigna. Karen. Sí, la consigna de hoy es que nos cuentes aquellos olores o aromas que más te gustan y que te lleven de vuelta a algún lugar especial. Puede ser un viaje, un camino, puede ser una historia, lo que sea que a vos te remita. Perfecto, seguimos con la música.

enfrenta las sombras que lo envuelven y todas las incógnitas que acompañan al viaje del que nadie regresa. Por otro lado, su acompañante en este peregrinaje se enfrenta a la idea de que pronto perderá a su mejor amigo y que no hay nada que pueda hacer para cambiarlo, simplemente acompañarlo. Se trata de una historia sobre la rutina de dos amigos que muestran el lado más auténtico de una amistad combinada con un humor maravillosamente absurdo. Paddleton es una película algo triste y divertida a la vez. Sencilla. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia en la voz de Julio Lloret. Hoy en día tomamos con naturalidad los viajes en avión que nos llevan con facilidad de un confín a otro del mundo. Por esta tarde los invito a volver a mediados del siglo XIX, cuando surcar el cielo era una idea inverosímil. Uno de los pioneros de la meteorología fue el británico James Gleicher. La pasión que tenía por sus estudios lo llevó a utilizar globos aerostáticos para observar por sí mismo el comportamiento de la atmósfera. En contraste con los globos de aire caliente de hoy en día, sus naves estaban llenas de un gas ligero como el hidrógeno, permitiendo que los aeronautas se elevaran. En palabras de Gleicher, lo hacían con la facilidad de un vapor ascendente, impulsados por el gas aprisionado. Para elevarse tenían que arrojar sacos de arena fuera de la cesta y para descender, abrir una válvula que permitiría la lenta salida del gas. Una vez que estaban lo suficientemente cerca de tierra, bajaba un ancla que podía engancharse a un árbol o a unos arbustos, explicaba Gleicher. Para este científico, explorar el océano aéreo ofrecía un auténtico mar sin límites de la investigación. Él describe la belleza suprema de las nubes, que se presentan en escenas de montañas de infinita variedad y grandeza. En 1862 realizó su vuelo más célebre junto a su compañero Henry Coswell. Dijo: "Una inundación de luz solar intensa estalló sobre nosotros con un hermoso cielo azul". Y agregó: "Debajo de nosotros se extendía un magnífico mar de nubes. Su superficie variaba con interminables colinas, cerros y cadenas montañosas". Pero de pronto el idílico viaje se transformó en pesadilla. Cuando superaron los 8.000 metros de altura, la temperatura cayó por debajo de los 20 grados centígrados bajo cero y Gleicher empezó a notar dificultades con su visión. "No pude ver bien la columna de mercurio en el termómetro, ni las manecillas de reloj, ni las divisiones finas en los instrumentos", dijo. Claramente debían descender. Sin embargo, el control de la válvula del globo se había enredado en las otras cuerdas. Coswell tuvo que salir de la canasta para liberarlo. Mientras descendía peligrosamente para volver dentro, Gleicher perdía lentamente la conciencia. De vuelta en la canasta, Coswell sintió que él también perdía el control de sus extremidades. Al darse cuenta de que sus vidas estaban en peligro, se agarró del control de la válvula con los dientes y jaló con su cabeza varias veces. Para su alivio, la válvula se abrió y comenzaron el descenso. Gleicher despertó al oír a Coswell murmurar: "He sido inconsciente". Una vez repuesto, Gleicher retornó con sus experimentos. Liberó dos palomas, una de las cuales permaneció con ellos hasta el momento en que retornaron al suelo. La misma parecía tan traumatizada por la experiencia que se aferró a la mano de Gleicher durante 15 minutos antes de poder retomar el vuelo. Se estima que ascendieron 11 kilómetros. Sí, 11 kilómetros. La altitud más alta que un vuelo tripulado había alcanzado hasta ese momento, mediados del siglo XIX. En la actualidad, los aviones comerciales suelen operar una altitud que varía entre los 8 y los 10 kilómetros. El meteorólogo inglés reportó con algo de estoicismo que salió ileso del incidente. "Ningún inconveniente siguió a mi inconsciencia", afirmó. Fleischer realizó otros 21 vuelos y registró observaciones que fueron cruciales para nuestra comprensión del clima. Descubrió, por ejemplo, la manera en que las gotas de agua se forman recogiendo la humedad mientras descienden a tierra. Entre sus anotaciones, rescato una que transmite su fascinación por el cielo. Parecería que somos ciudadanos del cielo, separados de la tierra por una barrera que parece insuperable. Sin embargo, en el mundo superior al que parecemos no pertenecer, el silencio y la tranquilidad son tan intensos que la paz y la calma parecen reinar solos. Escúchame vía online, www.fmradiobox.com. Sin duda que la pandemia que azota al planeta nos ha puesto en una línea de pensamiento de enterarnos de todo lo que pasa en el mundo, y especialmente países con los que la Argentina históricamente, por cuestiones afectivas, también tiene relación. Así que en internet, en la radio, en la tele, sabemos lo que pasa en segundos en cualquier parte del mundo. Pero una cosa es enterarse por la radio, por los medios, y otra cosa es poder conectarse con alguien que está en el lugar. Y es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a conectarnos con una persona, un argentino que ha viajado por distintos lugares del mundo, con el que ya hemos hablado hace 15 días, nos quedamos con ganas de seguir haciéndolo, para que nos cuente qué es lo que está pasando en su ciudad, en su provincia, en España, en Cataluña. Me refiero a Beto Gardelini. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias por bienvenido y saludos a todas los escuchas de Vox, en esta tarde tan preciosa. Ahí me han dicho que está haciendo 18 grados, acá también está haciendo una temperatura un poco más alta, pero está muy agradable el día hoy. Claro, ya están en la primavera ahí, ¿no es cierto? Sí, sí. Beto, ¿cómo percibís vos el momento este en cuanto a cómo lo están llevando los españoles? Me refiero a la pandemia, ¿no? Bueno, mira, lo que está pasando aquí en España, acá estamos en lo que se llama la desescalada, o sea, están empezando a ver un poco más de libertades, aunque seguimos en estado de carácter, en estado político, que vota el Congreso, que le da todo el poder al presidente, y que es lo que le permite encerrarnos en nuestras casas, ¿no? Eso todavía está, este es el último, hasta el 8 de mayo, creo, y estamos en desescalada. Hay gente que ya, por ejemplo, están abriendo peluquerías, están abriendo algunos negocios, se permite ya salir a la calle a orar. Hay una franja para los niños, hay una franja mayores de 40, y hay una franja también para que hacen después. Beto, vos sabés que, Beto, por momentos perdemos la comunicación, si podés quedarte cerca del micrófono para escucharte bien. Bueno, me acerco un poquito más. Ahí está, dale. Bueno, no sé en qué parte quedé, pero estamos en la vecindad. Lo que me interesa es saber cómo viven los españoles aquí en este momento, toda esta época, ¿no? Bueno, lo están sufriendo mucho. Acá uno de los grandes problemas que va a haber son los problemas económicos. España es el turismo, casi fundamentalmente. Ya vienen 70 millones de personas cada año a pasar sus vacaciones, así que un mundo de gente, y que todo esto ahora está cerrado, todo esto está privado. Además, hay una cultura de bares, acá hay dos bares por cada cuadra, que la gente está muy acostumbrada a ir a los bares, a la terraza, a tomar algo, a estar juntos, y todo esto ahora está parado. Y por otro lado, un gran problema económico con la cantidad de gente, un millón de personas que se han quedado sin trabajo ahora, y bueno, estamos viendo a ver qué va a pasar cuando esto se termine, ¿no? Esto es lo más grave. Pero también lo que tengo que, si yo tengo que mirar algo de forma positiva, es que esto ha creado un ambiente de introspección. Es decir, la gente ha estado sola consigo mismo en su casa, ¿no? Esto ha servido mucho para ver que a veces estamos afanados por un montón de cosas que no necesitamos. La gente ha abierto más su oído a Dios. Saben, España es un país ateo, es un país que es casi anti evangelio o anticristianismo, y esto ha provocado que muchas personas hayan preguntado, hayan llamado. Hay un cambio en su aspecto diario, ¿no? Es decir, ya no se corre. Hemos visto que hay muchas cosas que echamos de menos y que son gratis y que son las más importantes, ¿no? Sol, el aire. Acá falleció en Portugal el gerente, el presidente del Banco Santander, y la hija dio un mensaje por radio que dijo, dice, mi padre era el presidente, un hombre de mucho dinero, y sin embargo se murió pidiendo un poco de aire, que es gratis. Hay un montón de cosas que nosotros estamos acostumbrados a recibir y a vivir, como el sol, como el canto de los pájaros, como el poder caminar con libertad, como el aire que recibimos y toda la abundancia que tenemos, que cuando nos falta es cuando nos damos cuenta de que a veces estamos afanados por cosas que son muy caras y que no necesitamos tanto, ¿no? Beto, volviendo a tu historia personal que había quedado pendiente la semana pasada, varios oyentes me comentaron, ¿no? Qué interesante, pero que se habían quedado con las ganas. Vos nos habías dicho hace 20 años que estás en Europa. Has estado en Holanda, sí. Y ahora en la ciudad de Reus, ¿no es cierto? Ahí en Cataluña. ¿Cómo fue que hiciste este periplo de 20 años en dos ciudades o en dos países tan, tan distintos entre sí como Holanda y España? Bueno, yo empecé con un centro de rehabilitación, tuve centro de rehabilitación 20 años, del año 76 al año 84 fui y yo seguí trabajando hasta que en un momento surge una necesidad, me llama una familia en Holanda, una mujer chilena casada con un holandés, con hijos, y que nos piden ayuda porque había unos serios problemas de hijos, con drogas, con todo tipo de desviaciones, y pidieron por favor que si podían enviar un pastor. Una cosa muy rara, muy especial, pero bueno, la iglesia decidió que había que ir a alguien y me enviaron a mí. Yo fui enviado por la iglesia a Holanda. Y fui enviado en un principio a atender este problema puntual de una mujer que llamó, que se comunicó con la iglesia y que pidió que algún pastor vaya a ayudarles. Lo que pasa es que me encontré, yo ya fui en enero del 2001 fui ahí a Den Helder, que es el norte de Holanda, ahí ya sobre el Mar Muerto, sobre el Mar del Norte. Y claro, empecé hay muchos latinos allí, y empecé a visitar a uno, a visitar a otro y a atender a uno, a mucha gente, colombianos, mexicanos, chilenos, uruguayos, de todo. Y empezaron a hacer profesiones de fe y empezaron a necesitar un pastor. Así que yo a los 15 días de estar ahí, ya había casi 35 personas que atender. Así que cuando yo fui por dos meses, cuando pasaron los dos meses, sentimos que el Señor quería que yo me quedara. Así que lo hablamos con la iglesia estuvo de acuerdo y me quedé en Holanda. En Holanda estuve 6 años, hemos, gracias a Dios, podido levantar 3 pequeñas iglesias, en una en Den Helder, otra en Alkmaar, que es otro pueblo muy lindo, y otra en Ámsterdam, ya en el centro de Holanda, ¿no? Esto duró 6 años. Sí, la gente, los holandeses te conectan a vos como argentino con la reina máxima, te decían algo así, ah, sí, la reina nuestra es argentina, o nació en Argentina porque ahora tiene la ciudadanía holandesa, ¿no? ¿Haciendo una conexión en ese sentido? Bueno, mira, nosotros, yo estando allá, es muy particular cuando uno sale de Argentina, porque a veces tenemos un concepto de Argentina, distinto el concepto que tienen de nosotros afuera, ¿no? Yo veía en Holanda que Argentina no la quería. Cuando se casó Máxima, yo estaba allá, cuando se casó Máxima fue algo muy, muy, muy importante. Y allá en Holanda existe, en De Gelder, los marinos que se jubilan a los 45 años, 50 años se jubilan, se dedican gratuitamente a enseñar holandés a los emigrantes. Así que me venía a enseñar a mí el idioma. Y yo le pregunté en un momento, le digo, ¿por qué hay mala onda con Argentina? Y él me dijo, no, con los argentinos no, pero con el país de Argentina sí. Porque el país de Argentina recibió a los que mataron a nuestros padres, a los nazis se refiere, y puso sobre ellos una ley que por 70 años no se podían jubilar. Los asesinos de nuestros padres se escondieron en Argentina. Por eso no queremos hacer. Pero qué interesante. Entonces, claro, interesante y doloroso, ¿no? Porque sí, es verdad. Pero la ley de Perón los recibió. Y puso, a cambio de mucho oro, por supuesto, y muchas cosas, y puso una ley que por 70 años no se lo podía juzgar. Y claro, lo que sufrió Holanda en la Segunda Guerra Mundial fue un espanto, ¿no? Se comieron los perros, los gatos, los bulbos de los tulipanes. Ellos han pasado, claro, dos guerras, ¿no? Dos guerras. Entonces ellos tienen un concepto sobre nosotros, no sobre los argentinos, ellos les gusta nuestra manera de ser. Yo llegué allá y empecé a abrazarlos, como abrazamos los argentinos. Y claro, ellos al principio hacían así, pero después ya era común, ya me veían y venían al abrazo conmigo, ¿no? Y realmente tengo preciosos amigos holandeses, muchos. En Holanda sucede algo muy especial, hay que tener en cuenta. Yo cuando llegué a Holanda, yo digo, señor, ¿cómo me envías a Holanda si yo de Holanda no sé nada? Fue un salto cultural, pero así, olímpico, ¿no? Un argentino que ni siquiera hablo inglés, así que fui a Holanda ahí sin saber qué iba a hacer realmente, ¿no? Pero sí, para aquellos que hemos estudiado la historia del cristianismo, Holanda fue un bastión del Evangelio, ¿eh? En el año 1490, cuando nosotros estaba por llegar a Ica, en Holanda estaba la Inquisición matando a los cristianos, ¿no? Beto, vamos a hacer una pausa ahora, pero te dejo con una pregunta pendiente. ¿Cómo fue que llegaste a España y cómo es que sos, además de pastor, mecánico naval? ¿Cómo se conjuga todo eso? Pero no me lo respondo. Esta pausa, seguimos. Dale. Auspicien Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Tienda de mascotas Mundo Natural. 11-59-71-13-59. Alimentos y accesorios para mascotas, acuarios, peces de agua fría y tropical, peceras y accesorios. Envíos a domicilio gratis hasta 20 cuadras. Avenida Florencio Varela, 2611, esquina Miguel Cané, Espeleta Oeste. Tarjetas de débito y de crédito hasta 3 cuotas. www.petshopacuario.com. 11-59-71-13-59. Tienda de mascotas Mundo Natural. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis, más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y, tepis@tepis.com.ar. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó, @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Más mensajes. Sí, dice Alicia, el aroma de las tortas o las batatas al horno. Ya se sentía antes de entrar a casa de regreso del colegio los días de invierno. Bueno, gracias Alicia por tu mensaje. Bueno, qué importante los olores, ¿eh? Cómo evocan, cómo nos hacen viajar, ¿eh? Enseguida. Estamos conversando con Beto Gardelini, es pastor y es mecánico naval. Y está viajando por el mundo, ha estado en distintos lugares. Nos contaba recién su experiencia en Holanda, ha trabajado en centros de recuperación de adictos por 20 años en la Argentina y ahora está en España. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llegas a España? Mucho mejor, ¿no es cierto? Ahí tenés el idioma a tu favor, ¿no es cierto? Bueno, mira, la respuesta es un poco sencilla, ¿no? Yo surjo en Argentina en el año 75, estando en un calabozo. Esto ya lo conté la vez pasada, ¿no? Yo conocí al Señor estando ahí. Bueno, yo terminé por causa de la droga muy mal, muy loco, escuchando voces dentro mío, completamente paranoico, lleno de miedo, de confusión, y preso. Me habían llevado preso en aquella época, que no era fácil caer preso en aquella época, sin contar claro. Detalles, ¿no? Y cuando en el Tribunal de Capital Federal, en la celda número 21, en la pared decía, pibe, rezá, aunque parezca mentira, sirve. Yo pensé, digo, ves, claro, Jesús para mí era un folclorismo, era una cosa antigua, era un muy buen tipo, pero, ¿no? Hasta que me puse a llorar y empecé a decirle, si vos sos quien decís que sos, me estás escuchando, y si no, soy un tonto que está hablando al aire, pero si vos sos quien decís que sos, mira, no, ayúdame, no doy más, no tengo miedo. Y bueno, así me quedé dormido y bueno, Dios me habló de alguna forma, pero a la semana me dan la libertad, se traspapela mi prontuario, desaparecen los méritos de mi causa y me dan la libertad. Así que quedo libre. Yo no tenía dónde ir, aparte era un hippie, así que mi aspecto tampoco era, parecía un cartel de Coca-Cola por la calle. Así que era mi... Cuando llego a Quilmes, este chico, Carlito Sánchez, estaba en la iglesia. Me dice, uy, Beto, yo no me drogo más, yo conocí al Señor, así que él me lleva a la iglesia, me mostró una foto que lo habían bautizado. Yo realmente pensé, cuando lo vi, este está más loco que yo, ¿no? Pero cuando llegué a la iglesia, el pastor empezó a hablar. Una iglesia que era un antiguo taller de carteles, pintaban carteles de venta para las inmobiliarias, ¿no? Era un galponcito. Y el pastor empezó a hablar del Señor, y ahí me cayó la ficha, ahí me di cuenta, porque a causa de la droga uno no sabe asociar. Después, cuando Dios me hizo entender, lo entendí, que Dios me había escuchado y me había sacado y me había metido en una iglesia sin darme cuenta, allí en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Claro, yo había abandonado hacía casi 5 años. Yo a los 17 años me fui a mis estudios. Yo estudiaba en ENET número 27, Educación Suiza, ahí en Plaza Miserere, y abandoné el último año. Estudiaba para técnico en motores, así que los pastores me recomendaron volver a estudiar, así que volví a estudiar, me recibí de técnico en motores, y a los 6 meses me llevaron a mi casa. Me presentaron a mis padres, volví a mi casa. Bueno, fue toda una revolución eso. Entonces yo ya me sentía fuerte y fui a buscar a mis amigos. Me metí en la comunidad donde estaban mis amigos a predicarles el Evangelio. Muchos se burlaron, me tiraban marihuana. Para colmo, en aquella época te ponían una corbata apenas. Vos llegabas a la iglesia, ¡pum! Lo primero era la corbata, ¿no? Así que fui con corbata, con traje, y me dijeron, che, te tragó un traje, me decían, y me tiraban el humo en la cara, ¿no? Les hablé y me fui, pero cuando estoy saliendo vienen 3 y me siguen, un muchacho, Omar, y 2 chicas. Dicen, nosotros creemos en lo que vos predicaste, o lo que vos hablaste, mejor dicho, no predicaste. Y entonces se vinieron conmigo, y eso nos obligó en la iglesia a que otro hermano me ayudara, y alquilamos una casa para que ellos pudieran vivir. Empezaron a tener hijos, les ayudábamos con comida, con buscar trabajos. Ellos trajeron a otros, y yo de golpe, en un año, en el primer año que yo conocí al Señor, tenía una casa con casi 15 chicos en estado de rehabilitación. Así que eso me obligó. En aquella época no existía. Es la misma época que nació el programa Andrés con Carlos, ¿no? Lo que pasa es que Carlos Noven y la Lucila estuvo en una iglesia bautista con poder, y bueno, también tuvo líos, tuvo que salir afuera, y él encontró sponsors que le ayudaron, y bueno, creció mucho ese programa, aunque se desvió de su raíz. Pero nosotros no, nosotros en Quilmes, en un pueblo que tú sabes cómo es el sur, es más pobre, ¿no? Siempre dependió de mi trabajo. Yo, un hermano me dio trabajo en una herrería, empecé a trabajar. Empecé a estudiar, terminé mis estudios, y en el año 81 ya, me contrata una empresa de reparaciones de barco. No me contrata, se les había roto un motor en un barco grande y no tenían quien lo arreglara. Y me preguntaron si yo me animaba a reparar el motor. Así que yo fui, nunca había subido un barco. Fui, miré y les reparé el motor. Entonces eso me hizo ganar un favor, y la empresa me conté a los 3 meses de estar ahí trabajando en una empresa armadora grande, de buques de 350 metros teníamos de largo, ¿no? Quedé como jefe del taller naval. Yo estudié en la Marina Mercante. ¿Qué cargo tenés ahora vos como mecánico naval ahí en Cataluña? Sí, bueno, llamamos mi profesión, pero yo acá estoy como encargado de mantenimiento de dinámicos en la petroquímica. Aragona es el parque petroquímico más grande de Europa. Acá están todas las naciones están acá. Está Estados Unidos, está Alemania, está Inglaterra, todas están acá. Está DAF, DuPont, Repsol, Bayer, BAF, iCraft, Acesa, todas están acá. Hay una... Es un pack de ¿no? Ya se hacen muchos productos. Te estamos perdiendo un poquito, quédate quieto para poder mejorar la comunicación. Me quedo. ¿Y en qué consiste tu trabajo ahí? Bueno, yo reparo todo lo que es dinámico, la misma palabra lo dice, todo lo que tiene motores, bombas, calderas, todo tipo de turbinas de vapor. Reductores, cajas de engranaje, todo ese tipo de cosas, extrusoras de plástico, todo ese tipo de cosas que requieren mecánica, yo reparo. Tengo un grupo de de oficiales y ayudantes que me colaboran conmigo, y yo estoy como encargado, trabajo para una empresa de servicios técnicos. A mí, por ejemplo, Repsol pide a la empresa que vaya un equipo a reparar tal máquina y me mandan a mí o a otro equipo, ¿no? Hay varios equipos. Me mandan a mí con un grupo de gente y yo me tengo que hacer cargo de ese trabajo, hacerlo y ya hace mucho, ¿no? Yo vine en España en el 2000 y allá en Holanda yo trabajé en la DAF, en la fábrica de camiones, los camiones grandes, estos DAF, porque aunque soy pastor, que también es legítimo porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, Dios no ha querido hacer eso conmigo. Yo no he sido mantenido por la iglesia, a pesar de haber levantado varias iglesias, 7 iglesias. Yo siempre tuve que trabajar y lo hago con gozo, ¿no? Porque uno de mis púlpitos es justamente las fábricas, los barcos, a dónde voy. Beto, en 30 segundos, un consejo para aquellos chicos, personas que están luchando con las adicciones. Bueno, una cosa son las adicciones cuando uno tiene 3 etapas. Una es el noviazgo, cuando te gusta, cuando empezás, cuando te da fuerza, cuando te quita las inhibiciones y te parece que te sentís mejor. La segunda es cuando ya te sentís obligado porque lo necesitas. Y la tercera es la dependencia o es el infierno. Ya lo más importante es entender de que para poder salir de allí necesitas ayuda. Y una ayuda especial, ¿eh? Una ayuda especial. Y la ayuda esa se llama Jesucristo. Yo soy un chico que ha salido de mucha droga, del ácido lisérgico, de mucha droga. Conozco el camino, he podido y tengo a muchos en la retina de mis muchos hijos del Señor que están por todos lados, que he visto cómo Dios los ha sacado de la droga. Pero lo primero que necesitas es saber que necesitas ayuda. A veces pensamos que nosotros lo controlamos o lo dominamos y esto no es así. Es Beto Gardelini, pastor, mecánico naval, viajero, una historia súper interesante. Muchísimas gracias, Beto, por conversar con nosotros desde ahí, desde la ciudad de Reus, en España. En cualquier momento estaremos conectándonos otra vez. Bien, seguimos y vamos ya terminando nuestro caminante de este sábado 9 de abril. ¿Me escuchas? Sí. Ahora yo creo que ya no estamos más tarde. Yo quiero un sol. Yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. También hay buenos amigos y me llevaré las buenas luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo me cuidará. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox.